Barba calva de carraca, barba calva de carraca. Tiene piojos de lesbiana, hormonada encajonada, asoleada en el sobaco. La Gillette le supo a trapo, la tripa le suena tanto, flatulencia espanta espantos. Barba calva de carraca, barba calva. Barba calva, pelo en alta, barba calva, pulpa de araña, mono de entraña, burla en España. Barba calva, tipo de guam, síguelo en la lengua, arma la tipo de guam, flatulencia espanta espanto. Burla en España. Barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca. Digo de Guama, digo de Guama, burla en España. Digo de Guama,